Radio AQP con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Satisfied. Head to the sky. Spirit.